Buenas noches a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mapa Mudo, nuestro espacio radiofónico semanal dedicado al descubrimiento y el disfrute de las músicas francesa y brasileña. El mapa cobra vida cada jueves entre las 10 y las 11 de la noche a través del 105 de la FM si nos escuchas desde Gijón y en el sitio web de Radio Crash, radiocrash.org si lo haces a través de internet. En esta 19ª edición del mapa escucharemos algunas de las canciones fundacionales del movimiento tropicalista, con Os Mutantes, Caetano Veloso, Gilberto Gil y Tom Z. Luego zarparemos hacia territorios más jazzísticos de la mano de un compositor tan genial como atípico, el nordestino Hermeto Pascual. Ya en la segunda mitad del programa nos deslumbrarán la genialidad y la pericia vocal e instrumental de María Rita y Esperanza Spalding. Y el mapa arranca hoy con Os Mutantes y A Miña Menina. Minha menina, e eu sou o precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Precisa tomar sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Precisa aprender inglês. Precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais. Sei. Comigo vai tudo azul. Contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul. Da América do Sul. Você precisa. Você precisa. Não sei. Leia na minha camisa. Ese tema que acaba de sonar se llama Baby, seguro que todos lo conocéis o muchos lo conocéis, porque es una de las canciones más emblemáticas del movimiento tropicalista. El movimiento tropicalista fue un movimiento musical surgido a finales de los años 60 de aires renovadores que pretendía integrar pues las influencias de la música, sobre todo del mundo anglosajón y bueno, estadounidense, y sobre todo de los Beatles, de los Rolling Stones, así. Y de él formaron parte, bueno, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Los Mutantes, esta banda la que acabamos de escuchar en estas dos canciones, Tom Zé y un arreglista llamado Roger Duprat, que hizo muchas colaboraciones con Los Mutantes y con Caetano Veloso. Esta canción que acabamos de oír en concreto es una composición de 1968 cantada por Gal Costa. Caetano la había compuesto en realidad para su hermana María Betania a petición de esta, que le había pedido un año antes que compusiera una canción en la que, una canción de amor en la que de alguna manera metiese la frase en inglés "Baby, I love you". Y una vez que Caetano la hizo, bueno, pues María Betania no quiso cantarla porque no quería vincularse con ningún movimiento de reivindicación política, y el tropicalismo sí que estaba vinculado con la izquierda y con las protestas contra la dictadura. Y así fue como la canción la grabó finalmente Gal Costa. Y bueno, la canción hay muchas referencias muy diferentes. Hay pues, referencias a la propia cultura brasileña, Roberto Carlos, pero también al éxito de Paul Anka, Please Stay By Me, Diana, de los 50. Y hay también muchas referencias a la nueva sociedad de consumo y a la cultura de masas que provenía de Estados Unidos y del mundo anglosajón también, ¿no? Y en realidad es un poco una canción que subvierte la lógica así de las canciones de amor al uso, porque hay muchísimas referencias muy prosaicas, como pues a Coca-Cola, a no sé, habla de piscinas, habla de desarrollismo, y reivindica a la ciudad de Sao Paulo como la ciudad más mejor, en realidad dice, de América del Sur. Vamos a seguir ahora escuchando otro de los temas fundacionales de este movimiento, del movimiento tropicalista. Una canción compuesta por Caetano Veloso, se llama Alegría, Alegría, y que este interpretó en el tercer Festival de Música Popular Brasileña en el año 67. Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não, por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento, eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Así sonaba este Alegría, Alegría de Caetano Veloso. Una canción que el día que se presentó en el festival, en este tercer festival de la canción brasileña, fue aplaudido y votado como cuarta mejor canción del festival. Pero curiosamente en la fase eliminatoria de este festival, el público la había abucheado sin parar, y el día que Caetano la cantó en el certamen definitivo del festival, se subió al escenario con muy mala leche antes de que el jurado lo invitara a subir ya para enfrentarse a un público hostil, porque con él llevaba a los Beat Boys, un grupo argentino que tocaba guitarras eléctricas, un instrumento que todavía no estaba bien visto en Brasil. Y de hecho creo que un mes antes de celebrarse este festival había habido una manifestación en la que el propio Caetano Veloso, junto con Gilberto Gil y con Elis Regina, habían participado, que era una manifestación contra la guitarra eléctrica en Brasil. Y bueno, un mes después, estos mismos músicos, no Elis Regina, pero Caetano Veloso, Gilberto Gil y Tom Zé y así, adoptaron el... Y no es que lo adoptaron, es que fundaron el tropicalismo, y uno de los instrumentos clave de este movimiento fue justamente la guitarra eléctrica. Vamos a seguir escuchando otra de las canciones que participó en este tercer festival de la canción brasileña, y otra de las canciones fundacionales del movimiento tropicalista, que quedó clasificada en segundo lugar. Se llama Domingo no Parque y habla de un crimen pasional, y la canta Gilberto Gil junto con Los Mutantes. Thank you. da brincadeira. E José, o rei da confusão. E João, um trabalhava na feira. E José, outro na construção. E a semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar. Capoeira, não foi pra lá, pra Ribeira foi namorar. O José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Julieta. Juliana na roda com João, uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa feriu Zé, e o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa, ô José. A rosa e o sorvete, ô José. Foi dançando no peito, ô José. Do José brincalhão, ô José. O sorvete e a rosa, ô José. A rosa e o sorvete, ô José. Foi girando na mente, ô José. Do José brincalhão, ô José. Juliana girando, foi girando. Foi na roda gigante, foi girando. Foi na roda gigante, foi girando. O amigo João, João. O sorvete é morango, é vermelho. Foi girando e a rosa, é vermelho. Foi girando, girando, é vermelho. Foi girando, girando. Olha a faca, olha a faca. Olha o sangue na mão, e José. Juliana no chão, e José. Outro corpo caiu, e José. Seu amigo João. Não tem mais construção, não tem mais brincadeira, não tem mais confusão. Sonaba este domingo en el parque de Gilberto Gil. Perdonad por la calidad de la grabación, no puedo conseguir una grabación mejor para poner. Cuentan las crónicas que antes de subirse al palco de este tercer festival de la música popular brasileña, Gilberto Gil estaba temblando de frío, cubierto con mantas, en la cama de un hotel de Sao Paulo, en una tremenda crisis que ya llevaba arrastrando desde hacía un tiempo, porque bueno, unos pocos meses antes del festival, Gil se había quedado absolutamente impresionado por el disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Y en ese mismo mes, como decía antes, había participado en esta manifestación contra la invasión de la música extranjera junto a Elis Regina. Junto a Elis Regina, que además poco tiempo antes había promocionado la música de Gilberto Gil en el programa que ella hacía en la televisión, No Fino da Bossa. Con lo cual había ahí un conflicto de lealtades. Él quería usar la guitarra eléctrica y meter las influencias de la música de los Beatles, pero no se atrevía, de alguna manera no se atrevía. Y al final parece ser que entre Nana Caymmi, su mujer en esa época, su segunda mujer, y Caetano Veloso consiguieron arrastrarlo al teatro donde iba a tener lugar el festival. Bueno, vamos a seguir ahora con uno de los músicos que también tuvo más influencia en el movimiento tropicalista, con Tom C. Es un músico, bueno, a mí me parece muy curioso este hombre, es muy provocador, muy difícil de clasificar, muy heterogéneo, muy, muy innovador en todo lo que hace y sigue muy activo y haciendo discos muy innovadores. Voy a poner dos canciones de finales de los años 60. La primera se llama Augusta Angélica Consolação y la segunda se llama Doy. Las voy a dejar sonar seguidas.

maltratei, sim, maltratei demais. Dói! E machuquei, que, meu coração que bate. Que bate calado, que bate calado, que bate, bate. Dói, dói, dói. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Sonaba este Doy de Tom Z. Entonces, si hay algo que creo que hay que destacar es que ha sido uno de los más feroces combatientes de la dictadura brasileña, y ello le costó de hecho dos estadías en prisión. Y una vez fuera de ella, de la prisión, compuso alguna canción para criticar la actitud del ciudadano medio brasileño, la actitud de pasividad frente o de no resistencia frente al régimen. Y él fue uno de los participantes en ese disco fundacional del tropicalismo en el Pan y Circo de los Mutantes, junto con Caetano y así. Y bueno, dejamos a Tom C, uno de los músicos más experimentales y desde mi punto de vista que hace una música más interesante y bueno, de una manera se constata que también es uno de los músicos que recibe mejores críticas de la prensa especializada fuera de Brasil, sobre todo en Estados Unidos y Francia, donde es muy apreciado. Y vamos a hacer una pequeña transición al jazz con un músico muy atípico y está considerado uno de los grandes, grandes compositores de música brasileña. Me refiero al nordestino Hermeto Pascoal. Voy a poner de él esta noche, será la primera vez que suena aquí en el Mapa Mudo, pero seguro que lo hará en muchas más ocasiones, una canción que se llama That Waltz. Thank you. Así sonaba ese vals de Hermeto Pascual. Este hombre con un físico absolutamente peculiar, porque es albino, tiene ahora aproximadamente, creo que 75 años, así, nació en el 36, me parece, o 76 años. Y bueno, él está considerado como uno de los grandísimos músicos de Brasil. Es compositor, arreglista, productor y multiinstrumentista. Toca principalmente el piano y el bandoneón, y bueno, también la flauta y el saxofón. Y es uno de sus grandes rasgos es que es muy innovador y que elabora melodías y también armonías y ritmos muy complejos en los que incluye todo tipo de instrumentos. Y él ha acuñado un lenguaje musical propio que él mismo denomina música universal. Es curioso cómo su albinismo fue precisamente lo que lo empujó a hacerse músico, porque al haber nacido en el nordeste de Brasil, en el seno de una familia campesina, muchas veces no podía trabajar en el campo por la intensidad del sol, con lo cual pasaba muchas horas en su casa explorando el bandoneón de su padre. Y así, a los 11 años, ya era un experto bandoneonista. De Hermeto Pascual hablaremos muchas más veces aquí en el Mapa Mudo, porque me encanta. Pero bueno, hoy vamos a hacer solamente una pequeña degustación vamos a tomar contacto solamente con él. Porque lo siguiente que vamos a hacer es dedicarle esta segunda mitad del programa a las mujeres, ya que estamos en el Día Internacional de la Mujer. Y vamos a hacerlo con, para mí, dos grandísimas exponentes del talento y del genio femenino. Una de ellas, brasileña, María Rita, aunque criada en Estados Unidos, bueno, ya la conocéis porque ya la he puesto aquí en el Mapa Mudo, hija de Elis Regina y para mí una de las mejores voces actuales del panorama de la música brasileña, y la otra, una estadounidense con corazón un poco brasileño, bueno, internacional, pero brasileño un poquito, que se llama Esperanza Spalding. Es una contrabajista súper dotada y además es la mujer más guapa que pisa la faz de la tierra. Os animo mucho a que busquéis fotos de ella o vídeos de ella en internet. Y vamos a empezar con una primera canción de María Rita que se llama La Bandeira do Rio. Se acaba, mas corra pra beira da praia. Veja isso. Qué maravilla, cómo canta esta mujer y qué banda tan buena la acompaña siempre. Tiene con ella tres músicos que la acompañan desde su primer proyecto, el primer disco que se llamó María Rita. Ellos son Tiago Costa, su pianista y arreglista, que es el que le hace todos los arreglos de todas las canciones que canta, arreglos maravillosos. A Silvino Mazuca en el bajo y a Cuca Teixeira en la batería. Y esta canción, La Badeira do Rio, es una composición de Lenín y de Braulio Tavares. Vamos a seguir ahora con una de las canciones que me parecen más bonitas de su repertorio. Se llama Casa Prefabricada y es una composición de Marcelo Camelo. Y salió formando parte de su segundo disco llamado Segundo. Armários, eu estou a te esperar para ver deitar o sol sobre os teus braços castos. Cobre a culpa, vão até amanhã. Eu vou ficar e fazer. Sobre você que explique a minha paz, tristeza nunca mais vale o meu canto, que esse canto em solidão, nessa espera. Thank you. precisam dos teus. De olhar para o além, vem ver a vida. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. ¿Qué os ha parecido esta versión de Samba en Preludio, el tema de Baden Powell y Vinicius de Moraes, interpretada por la jovencísima y guapísima Esperanza Spalding? Uf, qué bonita. Este tema pertenece a su primer disco, que se llamó Esperanza. Y de esta chica hay que decir que, bueno, os voy a dar solo dos datos que creo que son suficientes para definir su genialidad. Ella nació en el 84 en Portland, en Oregón, a los 15 años, bueno, tocó el violín durante unos años, pero a los 15 cogió por primera vez un contrabajo entre sus manos y decidió que ese era su instrumento. Y a los 21 años, es decir, 6 años más tarde, la contrataban como profesora en la Universidad de Música de Berkeley, nada menos. Y ya había girado por el mundo con Joey Lovano, con Charlie Hayden, con muchísimos, con Michel Camilo, con muchísimos músicos ya muy, muy, muy consagrados. Voy a poner otra canción de ella que en realidad no tiene mucho que ver con el mundo brasileño, aunque ella sí que tiene ahí como una relación especial con la música brasileña y con el idioma, con el portugués, que dice que le encanta para cantar. Pero en realidad, bueno, no necesitamos tampoco muchas excusas para poner música suya aquí en el mapa mudo, porque es tan buena, ¿no? Y una de sus canciones que más me gustan y a la que le doy vueltas y vueltas desde hace meses, no solo a la música, también a la letra, es Loving Time. La vamos a escuchar y después voy a hacer una traducción de la letra, excepcionalmente. Loving Time. belong to the heavens above. Like the course of our love without time, we'll never see what's behind this elusive old man. Could be two who prove love's more than mere chance. Let's wait a little while and find out why we're waiting amidst those parading desire like a torch fire, amidst those who scramble for love all aflutter. When true love, something subtler, will create if we just a happy ending that's not in our destiny's plan. Sweet the scenes we can't see, the grand scheme of our lives, which really are what we'd share if this romance is true. So take time to live yours, I will do, while we wait a little while and be sure we're not fooled by the things we've been schooled. Love's a rush, like charm, wit, and beauty. Ah, youth made us seek them, but in truth, we don't need them. We're in love, so let's take our time. We'll be right back. Uf, ¿qué os ha parecido este Loving Time? Amor, el amor a su tiempo, el amor a su debido tiempo, creo que podría ser una traducción. Por ahí, antes de empezar el programa, he hecho una traducción de la letra porque me gustaría mucho leerla, me parece muy interesante lo que dice. No sé si estoy del todo de acuerdo, pero por lo menos me da mucho que pensar. Y dice, espera un poquito, no podemos acelerar lo que pertenece al cielo que está sobre nuestras cabezas. Como el curso de nuestro amor sin tiempo, nunca sabremos lo que hay detrás de este romance esquivo. Quizá dos personas que demostrarán que el amor es más que mero azar. Esperemos un poco y averigüemos por qué estamos esperando, entre esos que enarbolan el deseo como una antorcha encendida, entre esos que luchan agitados por el amor, cuando el amor es algo más sutil que construiremos si esperamos. No podemos precipitar un final feliz. Eso no forma parte del plan de nuestro destino. Mi amor, parece que no podemos ver el gran esquema de nuestras vidas, que son realmente lo que compartiríamos si este romance fuera verdadero. Así que tómate el tiempo de vivir tu vida y yo haré lo mismo con la mía, mientras esperamos un poco y nos aseguramos de que no estamos dejándonos engañar por lo que nos han enseñado a interpretar como señales del amor, como el encanto, la agudeza y la belleza, que porque somos jóvenes buscamos, pero no necesitamos. Estamos enamorados o enamoradas, así que tomémonos el tiempo que nos haga falta. así, con este tema de Milton Nascimento y Fernando Brandt, interpretado por Esperanza Spalding, vamos a ir poniendo fin a nuestro mapa de mudo de hoy. Antes quiero corregir una pequeña imprecisión. Estas canciones que han sonado de Esperanza Spalding no pertenecen a su primer disco, como he dicho antes, que se llama Junio o Junio y está compuesto en 2006, sino a su segundo disco, que se llama Esperanza, y es una obra de 2008, que salió en 2008. Y para cerrar el programa de hoy, en realidad quiero hacer dos peticiones. Bueno, haré primero una y después la otra. La primera es, por favor, Liniers, historietista argentino, espero no salir nunca en tu tira gráfica macanudo y reconocerme como el personaje de la señora que traducía las letras de las canciones. La segunda sería en realidad que bueno, ojalá no queden muchos años más de celebrar este Día Internacional de la Mujer, porque entre todos hayamos conseguido construir una sociedad más igualitaria entre mujeres y hombres. Mapa Mudo vuelve el próximo jueves de 10 a 11 de la noche en el 105 de la FM si nos escuchas desde Gijón y en el sitio web de Radio Crash, en radiocrash.org si lo haces a través de internet. Ya sabéis, los que no hayáis podido escuchar el programa de hoy, que podéis oírlo a través del podcast, que estará colgado a partir de esta misma noche en nuestro sitio web. Y bueno, os dejo ya por hoy. Espero que nos encontremos de nuevo aquí la semana que viene. Hasta entonces, que tengáis una feliz semana. Chao.